nos ven a través de los medios, algunos me han mandado mensajes, ¿qué pasó, pastor? Mirábamos todos los días, ya han pecado, ¿qué ha pasado? ¿Por qué se apagó la señal? Estamos en victoria, hermano, ya comenzamos de nuevo. ¡Amén! Los veo a todos. Algunos vivos, otros fríos, otros heridos, con muleta. Pero aquí estamos en el nombre del Señor. ¡Aleluya! Gloria al Señor. Mientras venía manejando, decía: Señor, no me va a quedar tiempo. ¿Qué cosa voy a predicar? Y el Señor me puso esto en mi corazón. A veces cuando los pastores se van de viaje, es como el gato. Cuando el gato se va, los ratones se pasean. Cuando el pastor sale, a veces dicen: el pastor no está. Y entonces hace cosas que no deben hacer. Bien, esta noche vamos a hablar sobre el pecado oculto. Vamos a abrir nuestras Biblias todos en el libro de Proverbios, capítulo 12. Proverbios, capítulo 12. Uy, dice. Cristo vive. ¿Cuántos creen que Cristo vive? Capítulo 28 es 28. Proverbios 28. A mí me gustaría tener tiempo para desarrollar este mensaje. Vamos a dar quizás la introducción. Capítulo 28 de Proverbios, versículo 13. Con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice la palabra del Señor. Vamos a leerlo todos juntos. A la voz de tres. Uno, dos y tres. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Hasta aquí la palabra del Señor. Oramos. Padre que estás en los cielos, estamos aquí delante de tu santa presencia en esta noche, Dios mío, después de este largo recorrido, Señor, en este viaje misionero que hemos tenido. Todos los hermanos que están aquí, todos los hermanos que están escuchando a través de los medios, están esperando un mensaje tuyo del cielo. Y yo que estoy aquí también, Padre, te ruego que uses mi vida, que me des la unción de tu Espíritu Santo, sin lo cual nada podemos hacer nosotros aquí. Pon tu mano sobre mi vida, ayúdame. Derrama el poder de tu Espíritu. Salva las almas. Sana a los enfermos. Liberta a los endemoniados. En el nombre de Jesús. Y toma el control absoluto de este culto, Padre. Amén, amén. Tomen asiento todos los que pueden decir gloria a Dios. El que encubre su pecado no prosperará. Pero el que se arrepiente, dice, el que lo confiesa y se arrepiente, por supuesto, alcanza la misericordia. Los pecadores, especialmente, acá hay dos tipos de personas. Hay los que pecan sin conocer el Evangelio. Y hay los que pecan conociendo el Evangelio. Unos son los que pecan siendo hermanos de la iglesia. Otros son los que pecan siendo líderes de la iglesia. Un hermanito común, un líder. También pecan algunos que son pastores. Porque a veces los escándalos más grandes que se han dado dentro de la obra del Señor son los pecados descubiertos de algunos pastores que llegan a ser unos escándalos. Y a veces por la culpa de esos pastores, de esos líderes, muchos se apartan del camino. Que si mi pastor ha hecho esto, dice. Si mi pastor, el hermano que era consagrado, ha hecho esto, no, yo ya no voy a ir a la iglesia. No, un momentito. Usted no tiene que mirar ni seguir al hombre. A quien usted tiene que seguir es a Dios, a Jesucristo. Puesto los ojos en Jesús, en el autor y consumador de la fe. Sin embargo, hay una realidad. La naturaleza humana, hermano, del pecador o del que peca, lo primero que hace tiende a ocultarlo. Y hay muchos que pecan y supuestamente nadie sabe. Cree que es su secreto. Pero Dios conoce todititos los secretos. No hay secreto que Dios no conozca. Dígale al que está a su lado, Dios conoce tu secreto. ¿Cómo te quedó el ojo? Díganselo de nuevo, Dios conoce tu secreto. Dios te conoce mejor que tu mamá y que tu mejor amigo. Alaba a los que están vivos. Entonces, es propio de una persona que peca esconder el pecado o tratar de que nadie se entere. Algunas veces lo hacen por descuido, porque caen, porque resbalan. Y otras veces lo vuelven a hacer o lo siguen haciendo. ¿Por qué lo hacen? Uno, porque yo digo es esa persona que peca conociendo. Vamos a hablar de los que conocen. Yo me dirijo al pueblo de Dios, porque el pecador está en la mano del diablo. El pecador está en la mano del diablo. El pecador no conoce a Dios. El pecador peca ahora, peca mañana, peca más tarde, vuelve a pecar y sigue pecando y amontona pecados. Pero vamos a hablar de uno que conoce, como tú, que conoces la palabra, que conoces el Evangelio, que conoces la forma en que tú debes de vivir, que ya Dios te lo dijo. Entonces, tú ya sabes lo que Dios quiere. Porque a veces cuando hablamos de pecado, la gente habla de adulterio y fornicación. A veces creen que el único pecado es adulterio y fornicación. Y no es así, hermano, porque, por ejemplo, Adán y Eva no cayeron en adulterio. Y los botaron del huerto, los sacaron. Perdieron su bendición. Los sacaron del paraíso. Y ellos no cayeron en adulterio. no hubo pecado de inmoralidad sexual. Saúl, por ejemplo, el rey Saúl, él tampoco cayó en adulterio. Pero el pecado de Saúl fue la rebelión. Se rebeló contra lo que Dios le había dicho. Y la Biblia dice que el pecado de rebelión es como pecado de brujería. Es como un pacto satánico. La persona que se rebela, tan grave es la rebelión contra Dios, que Dios lo considera como un pecado de adivinación. Como que usted se vaya a los brujos. Así, el mismo peso tiene el que se rebela, mire. Y no estamos hablando de adulterio. Estamos hablando de rebelión. Alábalo si puedes. Ahora, una de las cosas que a nosotros nos cierra la puerta del cielo y nos cierra la bendición y nos cierra la comunión con Dios es el pecado. O sea, no puede ir al cielo un pecador. El pecador que muere se va para el infierno. ¿Te escuchas, no? Entonces, si hay algo que nosotros tenemos que dejar, es el pecado. Y por eso usted ve que cuando Juan el Bautista comienza a predicar, él predica sobre el arrepentimiento. Arrepentíos. ¿De qué se van a arrepentir? De su pecado, hermano. Arrepentíos, dice. Y vénganse a Dios. Arrepiéntanse, decía Jesús, porque el reino de los cielos se ha acercado. Los discípulos decían, arrepentíos y bautícese. Pero primero hay que arrepentirse. Si yo soy un pastor y quiero que la gente vaya para el cielo, yo tengo que decirle a todos, tienen que arrepentirse. Porque la gente, una de las cosas que no quiere es arrepentirse. O sea, al decir arrepentirse, significa que sienta dolor por lo que hizo y que diga, no lo vuelvo a hacer más. Nunca más voy a volver a caer en esto. Me arrepiento, siento dolor por lo que hice. No lo haré más. Señor, perdóname. Entonces, uno se arrepiente y ya no lo vuelve a hacer. Ese es el verdadero arrepentimiento. El que ya no lo hace porque le da náuseas hacerlo. No es que lo quiera hacer, pero que se aguanta. No, no, es que porque ya no lo quiere hacer porque le da asco hacerlo. O sea, uno que ha sido adúltero, cuando se arrepiente dice, ¿cómo pude haber hecho esta traición a mi esposa? Nunca más, Señor. Y el que fue adúltero, que verdaderamente se arrepintió, nunca más vuelve a traicionar a su mujer. Y los que han sido adúlteros me entienden, porque dicen, sí, pastor, desde que me convertí, nunca más traicioné a mi mujer. ¿Sí o no? El verdadero arrepentimiento es cuando uno se arrepiente y ya no lo vuelve a hacer más. Pero hay algunos que se arrepienten y usted ve que siempre se arrepienten de lo mismo. Porque lo vuelven a hacer y lo vuelven a hacer y lo vuelven a hacer. Algunos dicen, sí, pastor, pero yo no soy adúltero, pero sí miento. Y a cada rato miento y se me sale la mentira y vuelvo a mentir. Porque hago esto y vuelvo a mentir y otra vuelta miento. Pero hermano, ¿qué pasaría si usted se muere así? El Señor no dice, bueno, qué bueno que eres casi cristiano. Me alegra, dice Dios, que seas más o menos como quiero. No, no, no. La palabra dice, sin santidad nadie verá al Señor. Algunas personas me escuchan predicar y dicen, uy, ¿sabes qué? Este pastor habla muy duro. Mejor me voy a la otra. Mejor es que te quedes acá porque acá te hablamos claro. Y tú necesitas que se te hable claro. A su nombre sea la gloria. Denle palmas al Señor. Ahora, una cosa es un pecado y otra cosa es una falta o un error. Nosotros debemos de aprender de los errores. ¿Quién no comete un error? Todos cometemos errores, porque nosotros no somos perfectos. Pero el sabio reconoce sus errores. El insensato no quiere reconocer sus errores. Entonces se da cuenta que hay algunos que no, y nunca quieren decir me equivoqué. Nunca, no quieren perder. Pero el verdadero cristiano dice, bueno, es verdad, me equivoqué. Y el que se equivoca dice, ya, entonces ya no lo vuelvo a hacer de nuevo. Porque no te vas a equivocar de nuevo dos veces por lo mismo. Amén. Ahora, pero hay una tendencia. Que la persona que peca, por lo general, es descubierto en su pecado. O se descubre lo que hizo. Lo común, ¿sabe qué cosa es? Que no diga, ay, es verdad, he pecado. No, le echa la culpa a otro. Tú te has emborrachado. No, es que era el cumpleaños de mi amiga. Cumpleaños de mi abuelita. Entonces estoy bailando. No, pero es que mi tío me dijo. O sea, siempre quieren echarle la culpa a otro. ¿Por qué te ha puesto la falda tan chiquita? No, es que mi tía dice que la otra es muy larga. O sea, siempre hay una excusa. Y eso es bíblico. Vamos a ver. Génesis capítulo 3. A ver, solamente los muertos que han venido hoy día. ¡A su nombre! Ahí está, sí, bien, han venido a recibir al pastor. Versículo 7 dice, Génesis 3, verso 7 dice, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer, como habían pecado, se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Y a mí me causó una risa este hermano. Que se escondían de Dios detrás del arbolito. Como tú. Hay algunos que pecan, que no quieren pasar ni por la puerta de la iglesia. No, se dan toda la vuelta. Porque dicen, no, si yo paso por ahí, voy a sentir, hasta de lejos va a escuchar, ¡pecador, arrepiéntete! ¡Oye, pecador adulto! ¡Oye, adúltero! Te has apartado y todavía vienes a pecar al costado del templo. Para los que no saben, los que están viendo por televisión no saben. ¿Qué cosa es lo que no saben? Las personas que nos están sintonizando no saben que acá al costado hay un hotel. Un hotel de adúlteros y fornicarios. ¿Y cuántos adúlteros pasarán por ahí que dicen, ¡oh, la iglesia! Sí, un pastor allá en Piura. Siervo del Señor, acá estaba la iglesia y no sé quién fue el hijo del diablo que puso una discoteca al costado. Y el pastor puso un letrero grandísimo, dos caminos. Un camino quiere decir camino al infierno, una flecha para la discoteca. Camino al cielo, una flecha para él. ¡Alaba lo que vive! ¡Cristo vive! ¡Gloria a Dios! ¿Cómo no me trata de... Mire, acá dice que se escondían de Jehová. Dice el verso 8. se escondieron de la presencia de Jehová Dios. ¿Dónde se escondía? Entre los árboles del huerto. ¿Y tú dónde te escondes? Debajo de la frazada, debajo de la cobija. Has tratado de esconderte de Dios. Porque usted se podrá esconder de su suegra, de su mujer, porque el pecador se esconde. Vaya, párese aquí en la puerta para que vea usted los que entran a pecar al costado. Algunos vienen abajo del carro, el hombre viene manejando y hay una mujer escondida. Y la pecadora está metida bajo el asiento. ¿Sí? Y a veces yo paso, y la pecadora es así. Y se agacha. De mí te puedes esconder, pero de los ojos de Dios no tienes dónde esconderte. Y cuando entra a esa habitación a pecar, los ojos de Dios están ahí mirando todas las cochinadas que hacen. Algunas tienen su marido en su casa o se ha ido de viaje y están con el compadre, con el amigo, y se han metido a pecar. Otros o otras se han ido, hermano, como no hay quien los controle, porque no hay quien los mire. Ese es el problema. Cuando cree que nadie los ve, cuando se sienten libres, entre comillas, creen que nadie los ve, se esconden. Entonces usted lo que tiene que aprender es que de Dios no se puede esconder. Si hay alguien que lo va a ver de todas maneras, es Dios. De Dios no se puede esconder. Cuando usted se sienta frente a la computadora, prendes tu teléfono y te pones a whatsappear. O te pones a mandar mensajes por WhatsApp. Te pones a mandar fotos. Todo lo que escribes, todo lo sabe Dios. Un día hablé con una persona que le habían hackeado su WhatsApp. Y todo lo que hablaba la otra persona se lo sabía porque lo habían hackeado. O sea, pero ¿cómo sabe? ¿Cómo sabe? Pero yo digo, a mí a veces me dicen, pastor, y si le hackean a mí, ¿qué me interesa que me hackeen? Que me hackeen lo que quieran. ¿Por qué? Porque yo no tengo nada que ocultar. Porque si alguien, yo me cuido desde los ojos de Dios. Pero hay algunos que no quieren que se sepa. No, su secreto. Mira lo que sigue acá. Cristo vive. ¿Dónde se escondía Adán y Eva? Detrás de los árboles. Detrás de los árboles se escondía. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estaba desnudo? Has comido del árbol que yo te mandé, no comieses. Ahí está el problema. Ese es el pecado. Has hecho lo que te dije que no hicieras. Ese es el pecado. Punto. ¿Qué te dijo Dios a ti que no hicieras? Y lo has hecho. Ese pecado. Te dijo que no la vayas a buscar a esa mujer. Y te volviste a meter allá a pecar. Y lo escondiste. Lo tapaste. Ese pecado. Estás viendo pornografía por internet. ¿Y tú crees que porque esperaste que todos se duerman, porque te encerraste tú solo? ¿Pero cómo se te ocurre, pues? Tú solo te estás haciendo daño. Por eso la palabra de Dios dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Entonces, si usted quiere ser sabio, aprenda a respetar a Dios. El principio para ser sabio es respetar a Dios. Considerar su presencia de la mañana a la noche. Si usted sabe que Dios le está mirando, usted no va a pecar. Usted se va a cuidar. El pastor se fue, pero Dios no se ha ido. Usted se va para la calle y Dios está ahí. Pero Dios no está atrás de usted con un palo. No, no. Dios te sigue, te cuida, te guarda. Te dice, no hagas esto. No, es la voz del Espíritu que te habla por dentro. Esa es la voz del Espíritu Santo que te habla. te dice, no hagas esto. ¿Usted no siente eso? Cuando usted va a hacer algo mal, Dios te dice, no hagas, no llames, no marques, no vayas, no vayas. Ahora, este hombre se ve descubierto, Adán se ve descubierto. Ah, tú has hecho esto. Y él responde, verso 12. Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. O sea, ella tiene la culpa. A ver, ¿tú a quién le echas la culpa? Mañana hay ayuno. ¿Por qué no vas a venir al ayuno? No, es que mi mamá no quiere. Mi primo no quiere, mi papá no quiere. ¿Cuáles son tus excusas? Hable. ¿Por qué usted no puede? No, es que ven temprano, ora, abres tu ayuno y luego te vas a hacer tus cosas. Y que nadie sepa que estás ayunando. Mañana temprano vamos a estar acá ayunando. Yo necesito ayunar. Pero ayunar no voy a atender a nadie mientras estoy ayunando. Porque ese es mi problema. Vengo un ratito, entro y ya entra uno, entra otro y ya no puedo ayunar yo tampoco. Porque hay que atender tanta gente, pero a la hora del ayuno, a usted le conviene tener un pastor espiritual. Porque si soy un pastor carnal, de nada le sirve a nadie, hermano. Pero a usted le conviene que yo me meta a orar. Y los líderes de la iglesia, los que dicen yo voy a ser pastor, yo quiero servir, son los primeros que tienen que estar ayunando. Porque ya ningún hermano que no congrega ni ora ni ayuna ya no va a participar y más bien van a salir a sentarse a la banca si no están consagrados, si no están en comunión. Alábalo si puedes. Entonces lo normal es que el que peca le echa la culpa a otro. Pero una de las cosas que usted tiene que aprender es a reconocer que usted es culpable. No le eches la culpa a nadie, tú solo. Yo lo hice, yo soy culpable. Yo, porque hermano, por ejemplo, los que lo hacen tomar. Porque hay algunos que, hoy día fui a ver a un hombre, hermano, que estaba bien, ya no se drogaba nada. Y hoy día, ayer se emborrachó, se drogó de nuevo. Y ahora se encerró, lloraba, ya no quería salir, le falló a Dios, se quería morir. ¿Y por qué cayó? Porque los amigos. Dice, mire, este se ha vuelto evangélico. Vamos a hacerlo caer. Así dicen, vamos a hacerlo caer. Ya tú llámalo, lo llamamos. Oye, compadre, ven mi cumpleaños. No, no, no, yo ya no. Ven nomás, ya tú toma Coca-Cola. Tú toma agüita, tú toma limonada. Pero ven, acompáñanos. Y luego, ¿para qué va? No tiene que ir, pero va. Y se mete. Tampoco vas a vivir metido encerrado en tu cuarto. ¿Hay pecado? No hay pecado. No. Tú tienes que salir a enfrentar la vida. A mí me decían, ¡salud, compadre! Decía, ¡salud a ti, la salud! Ya tomé ya hasta el año 50.000, hermano. Más bien vengan a mi fiesta, a la iglesia. Pero hay algunos que son cobardes y débiles. Había uno que le pusieron un billete de 100 y le pusieron un vaso encima. Tómate la cerveza y te quedas con el billete. Y él miraba el billete y decía, no. Y después dijo, ¿no será que Dios me está bendiciendo? ¿Cómo va a decir esto? Ya usted sabe que esto significa niño y esto significa animal. Bestia, ¿no? Cuando se hace así es un animal. Cuando se hace así, eso lo aprendí acá en Ecuador. Este niño, cuando se habla de personas es así. Cuando se habla de animales es así. Entonces, ¿qué estamos hablando? Como ustedes hacen, ¿no? Mitad animal, mitad hombre, mitad bestia, mitad animal. Porque hermano, hay que ser una bestia. Alaba, alaba, alaba lo que vive. ¿Cómo va a decir una persona que Dios lo va a bendecir, que le ha puesto un billete con una cerveza encima. ¿Qué cosa crees que hizo? ¿Cómo va a pensar, hermano? Usted tiene que decir, Señor, te reprenda e irse. Aunque tengas un hueco en el bolsillo, no deje que el diablo lo engañe, por mucha necesidad que tengas. Porque hay algunas que me están escuchando, que su problema es que tienen un marido casado. O sea, ellas son las, ¿cómo le dicen ustedes? Las mocitas. Son las mocitas, son las amantes. Y como es la amante está acostumbrada a que el hombre que viene le pague la casa, le dé plata, le dé esto. Pero, y allá, tienes que pagar con tus abrazos. Dice, no, pero lo hago por amor. Eso no es amor. Eso se llama adulterio. Ahora, y dice que no, que... Es que si no estoy con él, ¿de dónde saco plata? Entonces, mire, tú aprende a decir no. Al adulterio dile no. Y ya no busques a la mocita. Por más que sea más joven que tu mujer. Porque algunos se meten con jovencitas. Son tremendos gatos viejos. Y buscan pericotes tiernos, dice. Y todavía se meten a la discoteca, tremendos viejonazos. Tienen tres pelos, man, tres. Uno para acá y otro para acá. Y todavía se echan gel. Se echan gel a los tres pelos. Y se meten a la discoteca, se ponen sus tenis, sus zapatos de deportivo, su blue jean, su camiseta a rayas con una barrigaza que se le ha caído. Y se mete a la discoteca. A ver, ¿qué hace ese viejo metido ahí? Está detrás de la mocita, está detrás de la chiquilla. Salte de ahí, viejo verde. Vaya a buscar a su mujer. Vaya a su casa. Señor, reprenda al diablo. Por eso tanto adulterio. Y después están dejando a su esposa por las jóvenes. Dejan a la mujer, dejan a la esposa, dejan a los hijos. Y todo por el pecado de adulterio. Y el pecado de adulterio, como los demás pecados, lo hacen primero en secreto. Pero después no les interesa, se vuelven descarados. Ahora, siempre hay una excusa de echarle la culpa a algo o a alguien. ¿Por qué pecas? ¿Por qué vas a buscar? ¿Por qué llamas a quien no tienes que llamar? No es que mi esposa no me comprende. Y con la amante sí te comprendes. ¿Ah? Entonces, siempre hay eso. Usted tiene que aprender a reconocer de no echarle la culpa a nadie. Usted es responsable de lo que hace. Si tú sales con alguien, es porque a ti te dio la gana de salir. Si tú tomaste, porque a ti te dio la gana de tomar. Si tú fumaste, porque a ti te dio la gana de fumar. Nadie te metió la esto. Tú decidiste. Tú dijiste, lo voy a hacer, voy a fumar, voy a tocar. ¿Por qué lo hiciste si tú sabías que no? Después te sientes mal. Porque todo aquel que peca se siente mal. Mal, mal, mal. Aquí, en estos versículos, cuando recién se le descubre el pecado. O sea, Dios todo el tiempo lo supo. Pero ahora es que se le hace saber que ya sabía de su pecado. Entonces, ahora Dios le habla a la mujer. Y le dice, ¿qué es lo que has hecho? Le dice en el verso 13. Y dijo la mujer, no, la serpiente. O sea, ella también le echó la culpa a la serpiente. ¿Se da cuenta, no? El hombre, ¿quién? ¿Has pecado? No, la mujer que me diste. Y le dice a la mujer, tú, no, la serpiente. O sea, siempre hay eso. Ese problema. Son tentados. Vamos a ver el caso de otro hombre. ¿Puedes decir aleluya? Vamos al libro de Josué. Josué está después de Deuteronomio. Josué, capítulo 7. Pero primero. Primero vamos a Josué capítulo 6. Capítulo 6, verso 17 dice: y será la ciudad anatema. ¿Qué significa anatema? Maldita. La ciudad será maldita. Está hablando del pueblo de Israel que iban a conquistar Jericó. Los hebreos del pueblo de Israel iban a tomar Jericó. Y dice: ustedes toman Jericó, la ciudad es maldita, dice. ¿Ya? Dice el verso 17: y será la ciudad anatema Jehová con todas las cosas que están en ella. Solamente la ramera vivirá con todos los que estén en casa con ella, por cuanto escondió a los mensajeros que enviamos. O sea, la única que se iba a salvar era una que había sido prostituta y que ayudó al pueblo de Dios. Todo aquel que ayuda al pueblo de Dios, Dios lo bendice. No solamente a él, sino aún a su familia. Entonces usted tiene que saber de esta bendición. Pero vosotros, dice, le dice al pueblo, a los que iban a entrar a la guerra, vosotros guardaos del anatema, cuídense de no agarrar nada, ni toquéis, ojo, ¿el qué le dice? Ni toquéis, ni toméis alguna cosa del anatema, no sea que hagáis anatema el campamento de Israel y lo turbéis. Todavía le está diciendo, si alguno de ustedes agarra algo, va a traer desgracia a todo el campamento. Uno que haga lo malo, todo el campamento va a sufrir. ¿Están escuchando? Sí, escuchamos. ¿Están escuchando? Sí. Es para que usted se dé cuenta que la desobediencia trae consecuencias. El pecado trae consecuencias. Entonces ahora, dice el verso 19, todo es anatema, más toda la plata y el oro, porque ellos iban a entrar a la ciudad, ¿me está escuchando? Mire, ellos iban a entrar a la ciudad, y al entrar a la ciudad iban a conquistar, iban a meterse, iban a encontrar oro, plata, hermano, ropa, cosas finas, si no toquen nada. Dice, pero el oro y la plata, dice, más toda plata y oro, y los utensilios de bronce y de hierro, sean consagrados ¿a quién? A Jehová, y entren en el tesoro de Jehová. O sea, si ven algo de oro, lo traen y lo entregan para el tesoro de Jehová. Nadie se lo agarra. Esa era la ley. Esa era lo que se acordó. Pero a la hora de la hora entraron y justo hubo uno que vio lo que le dijeron que si veía no lo toque. Y él lo vio. Y como todo el mundo estaba peleando, dijo: acá nadie me ve. Lo agarró. Lo escondió. Y vio más. Lo escondió. Lo que para él era precioso. Entonces ahora viene un problema. Dice el capítulo 7, dice, pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema. Porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Sabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó del anatema y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Ojo, lo tomó uno, y todavía para que vean ustedes que Dios lo conoce, Dios sabía quién lo agarró y quién era el papá de él, el abuelito, el bisabuelo, el tatarabuelo, para que vea cómo conoce de dónde viene. Y no solamente eso, sino que este hombre, por agarrar lo que le dijeron que no agarre, trastornó a todo el pueblo. Hubo muerte, la gente perdieron, hermano, una batalla que era facilita. la perdieron. ¿Por qué? Porque cuando Dios se va, ya las cosas no funcionan. ¿Está escuchando, hermano? Cuando Dios saca su presencia, entonces las cosas ya no te salen igual. Ya no te sale bien cuando hay desobediencia. Usted puede conquistar bien ahora, pero si usted falla, las cosas se le enredan. Y se le viene abajo todo. Porque hay momentos en que uno cree que es tu habilidad. No, hermano, es Dios. Todo lo que tienes viene del cielo. Todo lo que Dios, todo viene de Dios. A su nombre sea la gloria. Vamos a ver el verso. Vamos al capítulo 7. Y no sabían quién había pecado. Hasta que van separando por familias. Primero por tribu, hasta que llegan a la familia de Acán. Y dice, verso 17 del capítulo 7. Y haciendo acercar a la tribu de Judá, fue tomada la familia de los de Sera. Y haciendo luego acercar a la familia de los de Sera, por los varones, fue tomado Zabdi. Hizo acercar su casa por los varones y fue tomado Acán, hijo de Carmi, hijo de Zabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá. O sea, ya estaba pelado, descubierto. El pecador, el que tenía todo escondido. Lo que había causado el problema. Y miren lo que pasa ahora. Ya está ahí, ahora Josué lo mira porque por la culpa de él había venido una desgracia al pueblo. Entonces Josué dijo a Acán, hijo mío, ¿qué le dijo? Da gloria a Jehová, el Dios de Israel. ¿Qué le está diciendo? Alaba a Dios, man. Dígale al pecador que alabe, a ver si puede alabar. Lo alaba. Se le apaga la alabanza. Usted ha visto, al que peca ya no es el mismo. El que peca ya no es lo mismo. Le cambia la cara, comienza a faltar al culto. Y si viene, se sienta atrás. Se duerme en el culto. A la hora de la ofrenda se va al baño. Y entonces ahora Josué le dice, da gloria a Dios, da gloria a Dios, alaba. Vean lo que le dice el verso 19. Entonces Josué dijo a Acán, hijo mío, da gloria a Jehová, el Dios de Israel, y dale alabanza, alábalo. Y declárame ahora lo que has hecho, no me lo encubras. El que encubre su pecado, no vas a prosperar, habla. Y Acán respondió a Josué diciendo, verdaderamente que yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel. Y dice, y así, y así, y así, y así he hecho. ¿Qué hiciste? Bueno, tú dijiste que si veíamos algo que no agarráramos, que si veíamos oro que lo trajéramos para el fondo de la casa de Jehová. Ya, yo vi, dice. Verso 21, pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno, me quedaba bien bonito, y 200 siclos de plata, y un lingote de oro de peso 50 siclos, lo cual codicié y tomé. He aquí que está ¿dónde? Escondido bajo tierra, en medio de mi tienda, y el dinero debajo de ellos. Y Josué envió mensajeros, los cuales fueron corriendo a la tienda, y aquí estaba escondido en su tienda y el dinero debajo de ellos. Y tomándolos de en medio de la tienda, lo trajeron a Josué y a todos los hijos de Israel y lo pusieron delante de Jehová. Entonces Josué y todo Israel con él tomaron a Acán, hijo de Sera, el dinero, el manto, el lingote de oro, sus hijos, sus hijas, sus bueyes, sus asnos, sus ovejas, su tienda y todo cuanto tenía, lo llevaron todo al valle de Acor. Y le dijo Josué, ¿por qué nos has turbado? túrbete Jehová en este día. Y todos los israelitas los apedrearon y los quemaron después de apedrearlos. Levantaron sobre él un gran montón de piedras que permanece hasta hoy. Y Jehová se volvió del ardor de su ira. Y por eso aquel lugar se llama el Valle de Acor hasta hoy. ¿Qué está diciendo? Que dejaron un monumento. Cuando ellos pasaban de ahí en el monumento, este monumento fue el día que este hombre trató de engañar a Dios. Y por la culpa de él hubo muerte y mortandad. ¡Ah! A él fue, él no confesó su pecado. A él se lo descubrieron. Porque una cosa es que uno confiese y otra cosa es que a uno se lo descubra lo que ha hecho. Usted tendrá un pecadito guardado por ahí. Usted estará diciendo, yo puedo haber hecho esto y lo escondo. Pero el que encubre su pecado no prospera. ¿Qué va a pasar? No prosperará. No prosperará. O sea, no te va a ir bien. No te va bien. No hay nadie que peque y que salga ganando. Usted puede pecar y tenerlo guardado un día, dos días, una semana, un mes. Yo he conocido de hombres que han pecado y lo han tenido guardado 10 años. Y un día, en un mensaje, predicando un mensaje, terminé de predicar y me dijo, pastor, quiero hablar con usted. Fíjese que Dios me ha hablado. Y esto pasó hace como 15 años. Ta, ta, ta, ta, ta, ta. Y era una persona que ahora era pastor, pero que había hecho una cochinada que no merecía ser pastor. Y perdió. Y salió. Ahora mire, vamos a ver el libro de Isaías. Y ahorita termino y la seguimos. Porque algunos no... Ay, que va a predicar de eso, mejor ya no vengo, dirán algunos. No, no, lo que le... Isaías capítulo 29. Solamente un versículo nada más, después la... Cuando el Señor quiera lo vamos a hacer bien. Isaías capítulo 29, ¿lo encontraron? ¿Lo encontraron? Bien, vamos a ver el versículo 15. Dice, ¡ay! A ver, ¿lo tienen o no lo tienen? Isaías 29, 15 dice, ¡ay! ¡Ay! ¿Qué significa? ¡Ay! No, ¡ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! Dice, ese es un adverbio de dolor. ¡Ay! De los que se esconden de Jehová, encubriendo el consejo, y sus obras están en tinieblas, y dicen, ¿qué dicen? ¿Quién nos ve? ¿Y quién nos conoce? ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¿Cómo diría mi suegra? ¡Oh! ¡Ay, será! No, ¡ay! ¡Ay del que dice, a mí nadie me ve! ¡No pasa nada conmigo! Miren Isaías capítulo 30, verso 1. Ahora miren lo que dice Isaías. ¡Ay de los hijos que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo y no de mí, para cobijarse con cubierta y no de mi espíritu, añadiendo pecado a pecado! ¡Ay! Se apartan de Dios y no buscan consejo de Dios. Le piden consejo al tío borracho. Van a llamar al adúltero y dicen, uy, ¿qué puedo hacer? ¿Tú qué dices? Y el adúltero, ¿qué te va a aconsejar el adúltero? ¿Qué te va a aconsejar tu tío que se ha separado 2 veces? ¿Qué consejo le vas a pedir a tus amigos? El mejor consejo está en la Biblia, en la palabra de Dios. Alábalo que está vivo. Oye, hermano. Diga gloria a Dios. Tú sabes que un día Dios le dijo al profeta, estaban en Babilonia, Dios lo agarró, dijo, ven, para que vea lo que están haciendo en el templo, en la casa de Jehová. Y se lo llevó y dijo, abre un huequito para que mire, mira por ahí, mira lo que están haciendo. ¿Dónde dice eso, pastor? Vamos todos al libro de Ezequiel. Ezequiel, sí. Uy, ya no tengo tiempo. Solamente te lo voy a leer y después te lo desarrollo. Amén. Pero te lo leo y vas a temblar. Ezequiel capítulo 8. ¿Lo tienes? Verso 12 dice, y me dijo, hijo de hombre, ¿has visto las cosas que los ancianos de la casa de Israel hacen en tinieblas, cada uno en sus cámaras pintadas de imágenes? Porque dicen ellos, no nos ve Jehová. Jehová ha abandonado la tierra. Me dijo después, vuélvete aún, verás abominaciones mayores que hacen esto. Y me llevó a la entrada de la puerta de la casa de Jehová, que está al norte. He aquí mujeres que estaban ahí sentadas endechando a Tamuz, o sea, adorando un demonio. Y luego me dijo, ¿no ves, hijo de hombre? Vuélvete aún y verás abominaciones mayores que estas. Y me llevó al atrio de adentro de la casa de Jehová. Y aquí junto a la entrada del templo de Jehová, entre la entrada y el altar, como 25 varones, sus espaldas vueltas al templo de Jehová y sus rostros hasta el oriente, y adoraban al sol postrándose hacia el oriente. O sea, se había metido la idolatría. Lo hacían a escondidas. Adoraban demonios. Y Dios lo lleva al siervo, al profeta, y dice, mira acá, ahora mira acá, y ahora mira acá. Es que esto, ¿sabe qué habla? Que Dios lo sabe todo. Que no hay lugar donde se escondan. Por ejemplo, el que pecó, y lo escondió, y lo escondió, y lo escondió. Él nos habla acá claramente cómo se sufre cuando una persona encubre su pecado. Entonces vamos acá con el Salmo 32 y se ponen de pie todos. Póngase de pie. Salmo 32. Acá habla de que cuando una persona se arrepiente y se le va ese peso de culpa, uno verdaderamente se siente libre y se siente con gozo. Esto lo escribe David, por experiencia lo escribe, dice bienaventurado, dice David, o sea feliz, aquel cuya transgresión, cuyo pecado ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Bienaventurado a quien Jehová mira y dice, este está limpio. Jehová te mira y te dice, estás limpio. Estás limpio. ¿Qué diría Dios si te mira a ti? ¿Qué piensa usted? Si usted se mira al espejo y se mira a usted solo, ¿usted qué diría de usted? Bienaventurado Eugenio, porque estás limpio. ¿Cómo te ves tú? ¿Cómo? ¿Cómo te ves? ¿Cómo te ve Dios? Acá David dice, bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad, no es cierto, has hecho esto, ¿no? En cuyo espíritu no hay engaño. Pero él, ¿sabe por qué dice esto? Porque él dice, mientras callé, verso 3, o sea, mientras me pequé y me quedé callado, dice, se envejecieron mis huesos. Y en mi gemir, todo el día. Porque el que peca, sufre, se seca. Dice, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedad de verano. O sea, se le secó el gozo. El que peca y se queda callado y no lo confiesa, se va secando, secando, como que usted saca una plantita y la saca del agua. Cada día que pasa la va viendo más seca, más seca, más seca. Y dice, y lloraba, y lloraba, y gemía, y lloraba, y no lo podía confesar porque era un ultra secreto para él. O sea, ¿cómo voy a hablar lo que he hecho? Decía, lo que he hecho es muy vergonzoso, muy malo. Hasta que le sacaron a la luz. Cuando vino el profeta a buscarlo. Y hermano, y le dijeron, te busca el profeta Natán. Es lo que siente un hermano que ha caído en pecado, que está en su casa y que le tocan la puerta. Te busca el pastor. ¿Qué siente? ¿Qué siente el hermano que ha caído? Que le, afuera está el pastor, te está llamando. ¿Qué siente? Dios mío, el pastor, ¿ahora? ¿Qué le digo? Seguro que Dios ya le reveló ya. Ya sabe todo. Dice acá David, hermano, ¿verdad? Mientras callé, porque usted se queda callado, está peor. ¿Y sabe qué es lo peor? Morir así. Porque hay gente que se muere con eso guardado, que no tienen cómo. ¿Por qué cree que hasta el pecador, hermano, cuando ya se está muriendo, dice, anda, lleva un cura y que se confiese? Aunque sí es que vaya alguien, dice, los pecadores dicen así. Y hay gente que se muere sin arrepentirse. Y por eso el infierno está lleno de religiosos y de todo tipo de personas. Pero mire lo que dice David. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. ¿Qué cosa es iniquidad? Dice, grande maldad. O sea, no es una maldad cualquiera, es una grande maldad. Dije, confesaré mis transgresiones al cura. ¿A quién? ¡A Jehová! Usted tiene que decirle a Dios, perdóname. Dice, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Y hoy yo quiero orar. Hay algunos que no se arrepienten porque dicen, ¿qué van a decir de mí? Pero si Dios sabe todo. Entonces cierre sus ojos, ¿dónde está? El pecado te aniquila, te vence, te destruye, te mata. El pecado te aleja de Dios, te aleja del cielo, te aleja de tus seres queridos. No creas tú que tú eres el más inteligente porque pecas y te vas. Todos hemos sido pecadores. La Biblia dice, por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Todos. Todos. Pero para eso apareció el Hijo de Dios. Para deshacer las obras del diablo. Cierre sus ojos, ¿dónde está? Usted sabe, por ejemplo, que venir a la iglesia es una bendición. La Biblia dice, no dejando de congregar como algunos tienen por costumbre. Pero una persona que pudiendo venir a la iglesia no viene, es pecado. Usted, quiero que se mire por dentro. Mírese por dentro, obsérvese por dentro. Y arregle con Dios. Porque no es con el pastor, es con Dios. Pequé, pequé, Dios mío. Perdón, Señor, perdón. Si grande es mi culpa, mayor es tu perdón. Si grande es mi culpa, mayor es tu perdón. Ahora mira, escucha bien, el que encubre su pecado no prosperará. ¿Tú quieres prosperar? ¿Quieres que las cosas cambien? ¿Quieres que la bendición regrese? ¿No quieres que el Señor te señale nada? Entonces levanta tu mano donde estás y dile: Señor, perdóname a mí, porque yo no me voy a ir de aquí llevándome un pecado escondido. Yo quiero dejar todo lo que he hecho en el altar, confesar lo que hice, Señor. Que Dios le bendiga. Dios bendiga las manos que se están levantando. Dios te bendiga, mi hermano. Dios le bendiga más. Voy a pedir a todos los que levantaron su mano que vengan corriendo aquí adelante al altar. Pasen los varones, pónganse a este lado de aquí, rápido. Las mujeres, pónganse acá. Si grande es mi culpa, mayor es tu perdón. ¿Sabe cuántos han manoseado niños? Y nadie sabe en su familia que manoseaban a los niños, que abusaron de una sobrina, otros que manoseaban a la entenada, a la hija de su mujer, que está viviendo con ellos desde criatura, y ahora ya creció y la niña se acuerda de lo que su padrastro le hacía. La sentaba en la pierna, la sobaba, la mamá no sabía nada y hasta ahora no se enteró. Quizás la mamá no lo sepa, pero Dios sí sabe. Y Dios va a hacer justicia. Pero si alguien ha estado haciendo eso y se arrepiente porque fue una obra de demonios, una obra del diablo para hacer esa maldad, pide perdón. Pide perdón. Traicionaste a tu mejor amigo. Traicionaste a un familiar tuyo, enamorando a su mujer, metiéndola a la cama, y luego te fuiste. Pídele perdón a Dios por eso. Perdóname, Dios mío. Perdóname, dile. Perdóname. ¿Has hecho abortos? ¿Has pagado abortos? Nadie sabe. Dios sí sabe. Pídele perdón a Dios. Santo. Has estado robando en tu empresa, en el negocio donde estabas trabajando, engañabas y te llevabas la plata, ponías una cosa por otra. Todo eso tú sabes. Tienes que arreglar tu vida. Santo, santo. Tu pecado más negro, tu pecado más sucio, confiésalo ahora. Confiésalo, dile a Dios. No me lo digas a mí, confiésaselo a Dios. Si grande es mi culpa, mayor es tu perdón. Si grande es mi culpa mayor es tu perdón. ¿Sabes qué dice la palabra de Dios? La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Dígalo. Señor, esta noche me arrepiento y te pido que la sangre que derramó Jesucristo, tu Hijo, me limpie de todo pecado. Abra su boca, dígale: límpiame de mi maldad, límpiame de toda iniquidad, perdóname, Padre, perdóname. Dile a Dios: en el nombre de Jesús, Señor. Usted hable con Dios mientras yo hago una oración por usted. Toda la iglesia levanta su mano y me ayuda a orar. Padre que estás en los cielos, gracias te damos esta hora. Gracias, Señor, por tu palabra, por tu presencia y por tu Santo Espíritu, Padre. Derrama tu poder, tu presencia. Mira cada vida aquí, mira cada vida allá, donde nos están escuchando, todo aquel que se arrepiente, que dice: por eso todo me estaba saliendo mal, pero ahora es tu obra milagrosa, poderosa, extraordinaria. En el nombre de Jesús reprendo toda obra de demonios, de espíritus inmundos. Tu mano poderosa ahora, Señor, toca, Señor, toca, liberta. Señor, haz milagros y maravillas. Levante su mano todo y dígale: Señor, gracias. Dígale: gracias, gracias, gracias, Señor. Dígale: gracias. Levante su mano y pídale un milagro a Dios ahora. Si alguno se aparta, alcanza la misericordia. Diga: Señor, ten misericordia de mí. Más fuerte, dígalo: ten misericordia de mí. No es del que quiere, sino de quien Dios tiene misericordia. Dele palmas al Rey de Reyes y Señor de Señores. Gracias, Señor. Dele un abrazo a su hermano que está a su lado. Las mujeres con mujeres, los varones con varones. Que Dios le bendiga. Cristo vive. Bien, hermanos queridos, Dios les bendiga. Vamos a pasar a nuestros asientos rapidito. El día de mañana tenemos que pagar el templo, gloria a Dios.